www.avanzapormas.com presenta su programa Palabras de Aliento, para reflexionar, armarte y edificar tu fe. Visita www.avanzapormas.com para que tu vida no se detenga. Fracasos que te potencian. Todos en la vida hemos experimentado alguna clase de fracaso, pero el fracaso no debe ser un motivo para que abandones la carrera. Debemos aprender la gran diferencia que hay entre tener un fracaso o ser un fracasado. Es algo totalmente distinto. Si tuviste un fracaso, solo debes aprender de él. Es comprensible que pudo haber sido duro. Pero ese fracaso no eres tú, no te representa. Si no, es solo un fracaso aislado. Tú eres una persona de éxito, inteligente y hábil. Puedes utilizar aún ese supuesto gran fracaso para sacarle provecho. Nadie es un fracasado. Solo hemos experimentado un fracaso. El problema está en sentirse una persona fracasada. Pero no, esto no es así. Eres una persona exitosa que se ha topado con un solo fracaso, que no es más que un obstáculo a derribar, quitarlo del camino, reinventarse y seguir caminando. Tal vez debas abrir más tu mente y comenzar a ver nuevas y amplias oportunidades que se te presentan día a día. Todas las personas que han tenido éxito en sus proyectos y hoy día tienen grandes instituciones, empresas, organizaciones y han llegado a influenciar y crecer enormemente en su actividad, han experimentado varios fracasos previos. En biografías de grandes personalidades, todos han pasado por el fracaso, pero nunca se creyeron a sí mismos personas fracasadas. Puedes levantarte y seguir. Volver a reconstruir lo que no te funcionó. Hoy es el día de seguir intentándolo. No te canses de intentar. En Asia del Suroeste, en el siglo XIV, el ejército del conquistador asiático, emperador Tamerlane, había sido derrotado y dispersado por un poderoso enemigo. Y el emperador estaba escondido en un pesebre abandonado mientras las tropas enemigas recorrían la comarca. Y estando desesperado, observó a una hormiga tratando de llevar un grano de maíz por una pared perpendicular. El grano era más grande que la hormiga. El emperador contó 69 intentos de la hormiga por llevar el granito. 69 veces se le cayó, pero en la número 70 logró empujar el maíz por la pared. Y el emperador, viendo esto, saltó gritando porque se dio cuenta que si la hormiga lo había logrado, él también podía. Reorganizó sus fuerzas, volvió a enfrentar a sus enemigos y finalmente salió victorioso. Si sientes que has fracasado, vengo a decirte que solo has fallado un intento. Sigue intentándolo, el éxito te espera. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes encontrar más palabras de aliento visitándonos hoy en www.avanzapormas.com.